que se acostumbre y no hablo sin presencia de mi abogado. Estamos erráticos dentro de un tiempo distinto. Desdémona, te canto, no sé qué tiene tu nombre para quererte yo tanto. Este es el tiempo que vivimos ahora. A ver, don Ramón, no le discuto su importancia, pero esta mesa está reservada para Paco, un cliente de toda la vida. Pues nada, vamos a empezar como debería empezar todas las películas, con un terremoto en Los Ángeles y que venga la Michelle Pfeiffer de Conexión Tequila. No le discuto el ingenio, don Ramón, pero si deja la mesa libre, se lo agradeceré. Tengo oído total, sabe, enhorabuena, pero si se marcha, sería todo un detalle, ya sabe. Este es el tiempo que vivimos ahora.